Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. Hola, hoy en La Guadaña cumplimos 15 episodios y por lo tanto estamos de fiesta. Concluye con festejo la primera temporada de La Guadaña y es un inmenso honor compartir esta entrevista con Pilar Arrese de Las Cumbia Queers. Para quienes no conocen a Las Cumbia, les puedo comentar que es un proyecto que se gestó en 2007 en una unión entre las bandas She Devils, Happy Makers de Argentina y la vocalista mexicana Ali Guagua de Las Ultrasónicas. Se juntaron con la idea de hacer covers de artistas como The Cure, Madonna, Ramones, Black Sabbath, Los Violadores, en versión cumbia, agregándoles letras con temática queer, humor, críticas a la sociedad conservadora y a la violencia hacia las mujeres. Ese año editaron de forma independiente su primer trabajo discográfico, Cumbia Nena. Su formación actual consta de Pilar Arrese en guitarra, Inés Laurencena en batería, Patricia Pietrafesa en bajo, Juana Rosenbaum en voz y charango, Florencia Literas en teclados. Ya desde 2012 editan sus propias canciones y letras. Solo ese año realizaron un total de 25 conciertos tocando en Estocolmo y Madrid. Siguieron en 2014 de gira por Estados Unidos y la verdad es que no pararon. Son conocidas no solamente acá en la Argentina, sino también en Chile, España, México, Japón y Canadá. Sus discos son Cumbia Nena en 2007, Pecados Tropicales 2012, Canta y no llores 2015 y La oscuridad bailable de 2019. Les quiero agradecer entonces a Pilar la gentileza de aceptar la invitación y que comience la fiesta. Con ustedes, Las Cumbia Queers. Tuve que cambiar el plan para Hola, hola, hola. Pilar está conectando con el audio. Pilar conectando. Ah, te tengo que dar cámara para. Hola, ¿cómo va? Bien, ahora te aprieto acá. Nada, lo que tengo que habilitar, ahí va. ¿Me ves? Mucho gusto. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo andás? Bien, Guadalupe, gracias. Gracias por Caro que. A Caro, Huarte, viste, por ahí, tipo, tu contacto vino por Claro, ahí. claro, claro. Gracias Sí, y gracias ella me dijo, buenísimo. por Eso te iba a preguntar, pero ¿no te conviene usar algún programa más amable con el audio o no? y no, porque es un poco así todo. Es todo muy experimental. Bueno. Así que ahora se escucha re bien. Experimental Pero sirve por las para dudas. ponerle el mote a cualquier cosa. Así que bueno. Tremendo, ya nos adaptamos todos a manejarnos así. Qué loco, Sí. ¿no? Sí, ¿no? Como yo estuve chusmeando y vos diste como una entrevista en Instagram hace 2 meses, la estuve viendo para conocerte un poco más, porque todo bien, tengo re buenas referencias, he visto a las cumbias, pero no conocía tu voz. Entonces estuvo bueno esa entrevista y ahí estabas totalmente bajo, o sea, situación difícil, pandemia, situación difícil, porque ya pasamos muchas etapas, ¿viste? Yo al Sí, sí, comienzo sí, sí, sí, sí, arranqué con sí. este programa y hablaba con amigas, así artistas y todos. Yo estaba muy preocupada sobre cómo nos íbamos a vincular. Entonces era una de mis preguntas que yo hacía, ¿y cómo vamos a hacer ahora? Pero ahora ya todo eso caducó. Ya, toda esa preocupación del comienzo, ¿no? Entonces, ¿cómo vos, como mi pregunta hacia vos es como, ¿cómo te agarra ahora? Porque estás con más rulos que la que vi en Instagram de 2 meses que estás, ¿no? ¿Cómo la vas llevando? Y me agarra igual por suerte, bueno, viste que junto con la baterista tenemos una hijita en común, Claro. Elena, que tiene 5 años, Sí. y ella es la que nos hizo, nos obligó a salir del encierro, y gracias a ella estamos todos los días en un parque, cada una nos turnamos un día, cada una estamos 6 horas Claro. al aire Sí. libre. Ah, bien. Entonces nos cambió totalmente la película. Empezar a salir, que ella vea a sus amiguites y que jueguen. Si bien siempre decimos que estamos viviendo una vida muy rara, que no es nuestra vida, porque nuestra vida es viajar, tocar, ensayar, grabar, y no estamos haciendo nada de eso, de repente somos mamás, amas de casa, todo lo que dijimos que no íbamos a hacer. Comprando sano, comiendo sano. Sí, no, increíble. Como que también nunca estamos en nuestras casas más de 2 meses. Entonces, de repente, estar 6 meses nos agobia, ¿viste? Es como, por un lado lo disfrutamos, las plantas están hermosas, tenemos una perra. Nos empezaron a pasar cosas domésticas que la verdad que hace 20 años que no vivíamos. Pero bueno, nos dan ganas de escapar, hasta la chiquita. También la chiquita ya nació y al segundo mes ya estábamos viajando. Así que dice, extraño la camioneta, extraño las cumbias. Era Obvio. nuestra vida, digamos. Totalmente, no, ni hablar. No, se nos dio vuelta el escenario y los que nos dedicamos o se dedican a las escénicas, a lo que es escenario, es, Último viste. orejón del tarro. No, y aparte es muy fuerte eso de, o sea, nada, yo soy del rubro de artes visuales, y el pintor o artista visual, como la introspección, pero los que nada, te nutrís un poco del vivo, ¿no? Sí, re. Es un futuro Es muy negro aparte, eso es loco. lo peor, No, nos y pasó digo último orejón del tarro porque somos como la última disciplina que vayan a permitir en un punto. Por suerte, ahora con el tiempo lindo parece que se puede hacer algo al aire libre. Vamos a ver qué pasa con eso. Claro. Pero, no, parece que se va a poder tocar. Hay centros culturales que están queriendo organizar en la calle. Hasta 100 Ah, personas les autorizan. mira, mira. Es buena, Y va, eso, es bueno, ya pinta un poco mejor. claro. Yo las últimas veces que las vi fue en la fiesta del Festival de Brandon el año pasado, creo, ¿no? Que fue el anterior, yo no El sé. Pones anterior, el FAC, que estuvo buenísimo, ahí en la calle Drago, qué muy bueno que estuvo. bueno, todo, sí, me encantó. Eso, nada, me acordé por la calle, ¿viste? Fue tipo feria Es y que entonces. ojalá se pueda hacer eso, pero bueno, no sé si es la voluntad tampoco de la Reta. Viste, a los bares le regalan la calle y la vereda, pero al arte no sé, no nos lo van a regalar. El arte, a la vereda, a la calle. No, no, ¿Viste? no. No sé, después se van a desesperar para hacer la noche de los museos, Ahí les va pero a agarrar, sí, no, están queriendo. Bueno, ahí les agarra. sí. Sí. Ahí te piden, entonces tocas en la Hacen un calle. festival una noche y ponen plata para una noche y Ahí después va, ahí está. Muy arreglátelas. bien, sí, la que sabe, sabe. Son años. Sí, de Y una. bueno, Y con los siempre usando la vínculos. imaginación para ver de qué manera, viste, buscarle la vuelta y Sí. poder hacerlo. Y sí. Y con los vínculos, ¿qué pensás? Nada, sí, ya igual con el caballo cansado, pues ya estamos a fin de año, pero ¿cómo se va? O sea, no hay espacios, no hay lugares donde vincularse. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? A mí me preocupaba mucho eso, sobre todo al principio. Y para mí, ¿sabés qué? Yo ya noto igual un cambio en el vínculo. Sí, Para mí es ¿no? muy loco también. Yo que por ahí veo gente, recién ahora nos empezamos a ver con las chicas de la banda en una plaza. Y bueno, hay dos que están como de grupo de riesgo por problemas de salud. Entonces, igual es como que ya medio que nos acostumbramos a vernos sin abrazarnos, sin saludarnos. La chiquitita se les tiraba encima porque justo las ama y viste como que ya sabe, se va a tirar y se queda parada Hace y como, ay, nosotras loco, también, viste como que fuera. no sabes cómo y después te vas aflojando, pero bueno, siempre es un cambio fuerte en los vínculos, muy fuerte. Y yo creo que ya hay un cambio medio irreversible en el punto. Sí, ¿no? Sí. Tal cual, tal Como cual. que muy, muy rápido cambiamos. Algo así personal que tenía que ver con el tacto, con la sensibilidad, no Totalmente. sé, con lo sensomotriz. Sí. Esto va a ser, va. Yo pienso que va a pasar en un tiempo prolongado. Yo no, no, o sea, quiero creer, ¿no? Tengo como miedo. Pero va a ser un cambio muy fuerte. Es un cambio muy fuerte. Con todo va a cambiar cuando volvamos a una especie de, no sé, cosa superada pandémica, tampoco creo que sea lo mismo. No sé, tal vez sí, explota todo, ¿viste? Como liberación, no sé. Sí, yo sabés que me acordaba mucho de. Yo era medio chica cuando fue todo cuando salió lo del HIV, ¿viste? Sí. Que ahí en ese momento también como que se hablaba de, bueno, no sé, el fin de las relaciones sexuales, prácticamente. Absolutamente, sí. Eso decía Por Pángaro. suerte no lo fue. O Sí, sea, Pángaro era lamentablemente como. hubo mucha gente muerta, pero era, ¿te No, acordás? En ese momento era como. se ¿Y ahora acabó. cómo vamos a hacer? No nos vamos a tocar más si no es con una pantalla plástica. Sí, estamos en la misma situación. Sí, es que esos son los Ojalá cuerpos. pase un poco el miedo y a mí te digo que igual, no sé, se me pasó bastante, pero por eso que te digo, que empezamos a vivir la calle y el aire libre y ya no estoy, se me fue la paranoia, ¿viste? Salir a Perfecto, la claro. calle Sí. y Aflojó un toque. comunicarte con otra gente, a mí me hace perder el miedo, Claro. Y que sí, lo aparte. tuve, ¿viste? El primer mes o el segundo mes. Sí, el cuidado Pero tengo gente extremo. amiga que no sale mucho de la casa y todavía tiene miedo, ¿me entendés? Pasa todavía, sí, de Mucha una. angustia, mucho. Sí, es heavy, es heavy. Animaron mis madrugadas, se van borrando, se van borrando. para sostener, sin demasiado ardor, tanta fascinación. ¿Quién sabe todo lo que te perdiste por no actuar bajo un instinto natural, sin medir ni restar? Las dulces mentiras que quedaron por decir antes de amanecer, antes de reconocer. Chusmeé ahí en esta nota, bueno, vi un recorrido amplio así que te hacía esta piba de Instagram divina. Y entonces ahí vos contabas sobre cosas que entonces yo lo estoy juntando con lo que pregunto acá en estas entrevistas, porque donde están los 90, ¿no? Ahí como son muchos, somos mi edad, los artistas visuales, pintores, músicos, siempre me interesa una versión, tu versión de los 90. Entonces ahí vos tuviste mucho que ver con la biblioteca José Ingenieros. No sé si un poco antes o durante. Entonces ahí dije, ah, la biblioteca José Ingenieros, me acordé y nada. ¿La conocés? Yo la conocía, sí, iba a ver películas ahí, yo súper adolescente, punk, de iba a la Belgrano, yo como que era una gordita así, íbamos a ver películas. Y como ahora vivo a la vuelta, vi la fachada esa azul y roja y dije, ah, esto es, se me vino... y nada, entonces digo, ¿qué opinión te merece y qué fue, viste? La cultura se arma de esos espacios, ¿no? Y no sé si está tan, porque también me acordé que pusiste que uno de los mejores baños era un baño de Rojas, y ahí me acordé del baño de Rojas, la biblioteca José Ingeniero. O sea, vos laburaste mucho con los anarquistas de Buenos Aires, ¿qué tuviste que ver? ¿Cómo, o sea? No, mira, muy fundante ese lugar, ¿no? Yo leía muchos fanzines, y particularmente el de Patricia, Resistencia, y Patricia escribía que se juntaban en la biblioteca José Ingeniero los viernes. Entonces empecé a ir. Los fanzines en esa época, ponele, yo me compré un fanzine que Patricia ya lo había hecho hacía 3 años, que había quedado ahí en un puestito y lo vendían, pero no eran noticias muy frescas, digamos. Entonces cuando yo fui a la biblioteca José Ingeniero, Patricia ya se había peleado, no iba más. Pero bueno, yo me acerqué y había gente muy copada, muchos punkis, que bueno, que me empezaron a mostrar la biblioteca, los libros. Empecé a investigar sobre el anarquismo, digamos. Cuando caí a la biblioteca José Ingenieros había leído en algún lado algo del movimiento punk y de lo que estaba ligado al anarquismo, y viste, como de ahí fui diciendo, uy, esto nunca nadie me dijo nada. ¿Qué es el anarquismo? ¿Por qué me explicaron el comunismo, el capitalismo, el marxismo y nadie me habló de anarquismo? Y es lo que más me representa. Entonces ahí como que empecé a ir y empecé a participar del grupo, básicamente de la José Ingeniero. Fui a la FLA, a la FORA, bueno, siempre hubo como, ¿no?, contactos, íbamos a ver películas a la FORA, a la FLA, a hacer recitales, he tocado también en la FLA. Bueno, qué sé yo, ese es mi contacto, digamos, ahí tuve mi grupo, hicimos un fanzine, tuve mi grupo de gente amiga durante 3 o 4 años que salíamos todos de ahí. Como un semillero de algo, ¿no? De la cultura porteña, ese lugar, un semillero de toda una... Y sí, es que también eso fue muy expansivo, como que ibas a la José Ingenieros y de ahí eso mismo, ¿viste? los martes en el Rojas había un ciclo, entonces íbamos todas para el martes al Rojas, lo de la José Ingeniero. A las marchas también íbamos como la José Ingeniero. Después también en ese momento empezaron a hacer recitales en el Abasto, lo que después fue Babilonia. Claro. Me acuerdo que había los viernes y sábados había recitales y también íbamos, se curtía mucho la calle, los centros culturales. Sí, no, el paracultural todavía estaba. Era entrada libre y gratuita. ¿Eh? El paracultural todavía estaba, o sea. Sí, todavía estaba, sí. Okay. Más en sus últimos años, pero sí todavía estaba. Pero bueno, había mucho de acceso gratuito, libre. Eso, el Centro Cultural San Martín no paraba de haber charlas, música, Lugones, Rojas, sí. El Instituto Goethe. El Goethe, oh, otro más, sí, ni hablar. Otro semillero. Sí. Era como, no te alcanzaba el tiempo para ir a todos lados, todo gratis, todo con, con debates, con pensamiento, con, no sé, con música. Era muy alucinante, digamos. Sí, expansivo. Expansivo, y yo lo que veo que con el tiempo lo que fue pasando fue todo contractivo, ¿viste? Como empezó a prevalecer eso, la entrada, el lugar más pequeño. Sí, la cosa Le quitaron todo el apoyo. Claro, lo mercantil, digamos, tenía que una entrada o sea un lugar dentro de un ámbito, ¿viste? Ya más bar, más boliche, ¿no? Exacto. Sí, como estoy pensando ahora, ¿no? Como en un momento explotaron las galerías de arte, ¿viste? Hace un par de años, en este momento explotaban los espacios así, como una tendencia que, sí, está bueno. Y el Rojas tuvo mucho que ver también, porque también como esa movida cultural, ¿no? Lo alternativo, ¿no? Ahí como las ideas anarquistas culturalmente ahí explotaron en ese sentido. Alternativo. Sí, y ahí estaba, yo me acuerdo que íbamos a ver, a tocar una banda que podía ser banda, no sé, Dios o Pasto a las Fieras. Ah, no. Después estaban Batato Barea con Urdapilleta y Tortones en el primer piso haciendo la obra. Además de que íbamos directamente, nos comprábamos un cartón de vino a la vuelta y nos íbamos a tomar el vino al Rojas, porque te encontrabas con alguien interesante siempre, porque había algo interesante para ver. Después estaba al lado Medio Mundo Varieté, después salió una Bepor con la misma cuadra. Era como que ibas ahí a las 5 de la tarde y hasta las 8 de la mañana no te movías de esa cuadra. Sí, la panadería esa que hay ahí, no hay siempre de esa panadería. La sonámbula se llama. Sonámbula. Y está pintada una chica así caminando, es que es mejor imposible, sí. Muy bueno, sí. La sonámbula, increíble. Sí, sí. Buenos momentos, digamos, que no sé, bueno, no quiero sonar como un viejazo, pero es así. No sé si volvió a suceder algo así. No, pero nos fueron poniendo palos en la rueda, ¿viste? Lo que fueron cerrando todos esos espacios, aunque el Rojas exista, aunque el Goethe todavía exista, pero bueno, no sé, le quitaron, no sé si les daban plata para hacer actividades gratuitas, no sé si la gente interesante también empezó a estar más metida buscando, no sé, otro tipo de rédito económico, en ese momento, no sé, pero estaban Gabriela Mazú en el Goethe, Jorge Gumier en el Rojas, no sé, qué sé yo, gente que estaba todo el tiempo dando el espacio a lo más nuevo, a lo más underground. Sí, un momento, bueno, sí, las comunidades se van como, viste, se van transformando, lo que sería la comunidad cultural de ese momento, que tenía como mucha apertura, bueno, decisiones, caminos, mercado, viste, como, no en el mal sentido, pero que transforma y a veces eso, ese germen, esa cosa no vuelve, sino que ya se va para otro lugar, ¿no? Que puede, 90 pasó mucho eso, como los 90 muchas cosas que en un momento tenían como, va, es mi opinión, no sé, eso tampoco, como una cosa más genuina y de explosión, después también el mercado las absorbe y van como formándose otra cosa o como más objeto cultural, no sé. Me parece que esas cosas suceden, ¿no? Pero es algo, viste, que no volvió a suceder eso de curtir tanto ni la calle, ni los centros culturales, ni... Sí, totalmente. Ahora, bueno, qué sé yo, hay un montón igual de centros culturales y todo, pero viven del bar y del restaurante. Totalmente. Ni hablar ahora, después de 6 meses de pandemia. Bueno, ahora se murió mal, o sea, ahora ya estamos en otra era, o sea, eso ni hablar. Claro. Sí, Pero ya también pasó con Cromañón, ¿viste? Con Cromañón fue como un año de parálisis total de las bandas que tocábamos, los centros culturales, ¿viste? Habilitaron solo los lugares que tenían infraestructura para rampa, salida de emergencia. También ahí estuvimos uno o dos años padeciéndola, ¿eh? Durísimo, ¿no? Mal. Y aparte las inspecciones bastante arbitrarias, qué sé yo. Sí. Y como ahora, ahora también, podés irte a comer una parrilla a la esquina con 20 personas y, no sé, no podés, qué sé yo, tomar un curso, ir a una clase de guitarra, más o menos. Sí, sí, sí, de una, sí, es difícil, es raro, es raro. Cosas de ahora, pero bueno, he sabido que sos una militante y fundadora de todo lo que tiene que ver con la diversidad, no hace falta que sea ya. Pero viste las últimas declaraciones de... Yo no soy tan fundadora, ¿eh? ¿No sos tan fundadora? Perdón. No fundé tanto. Vos no fundaste, vos eras las primeras en bancarla, no en fundarla. Puede ser, yo soy medio... Yo estaba ahí. Okay. Está bien, te digo, yo además en su momento hace mucho hice un fanzine que se llamaba Drag, que repartían los recitales de Gigi Evils, que era la banda que teníamos en ese momento, antes de las Cumbia Queers. Sí. Y hicimos muchas cosas, canciones, y bueno, el fanzine, hacíamos muchas cosas por la libertad sexual, por el aborto. Hicimos el primer recital con Fan People por el aborto libre y gratuito. Sí. Digamos, estuvimos siempre agitando todas estas causas que siguen siendo las mismas 25 años después. Absolutamente, por eso, casi te convierte en fundadora, pero te digo, pero está. Pero... Y bueno, viste que sí, el Papa... Sí, no, bueno, eso sí, por ahí como... ¿Qué? ¿Eh? El Bergoglio, el Papa, ¿sabés lo que salió a decir? Digamos, lo que está como han... digamos, diciendo que no, que haciendo, ¿cómo se dijera? Avalando el matrimonio igualitario, que debe haber No, no matrimonio igualitario. La unión civil entre personas del mismo sexo. Ahí va. Y hay un chiste muy bueno ayer de Rudy Paz en Página 12, que dice eso ya existe hace un montón, se llama convento. Bueno. hasta vive unida la gente con el mismo sexo, del mismo sexo, en los conventos. Claro. O sea, no, a mí igual eso, esa noticia, no me parece una noticia. Ok. Será muy movilizante para la gente creyente. Hay gente que está desesperada porque la iglesia los acepte. Yo, imagínate que con esa gente no. Está todo bien, que crean en lo que crean, yo no estoy esperando que la iglesia vale nada, yo no me olvido de quién es Bergoglio, ni lo que hizo la iglesia, para mí la iglesia no debería existir, hace tiempo que no puedo creer que... Pero bueno, qué sé yo, los evangelistas medio que opinan lo mismo, ¿viste? Claro. ¿Qué te digo? No, todo bien, no, está bueno, sí, yo. Pero bueno, me he peleado con mucha gente porque dicen, no, pero esto es un paso muy importante. Mira, para mí no. Está bien, reconozco que la primera vez que alguien. Pero no es un paso muy importante. Siguen en la negación total en todo lo que hacen. Desde que. No sé, desde que la mayoría son homosexuales, de los curas, desde el lesbianismo en los conventos, desde la pedofilia, desde los negocios turbios. Es una institución siniestra, ¿no? No. No entra. está bien. No entra en mi mundo, claro, no mi mundo no entra en la iglesia. Está bien, y sí, está bien. Y se murió mi mamá, que era con la que más me peleaba. Ah. Porque tenía que soportar que era creyente, digamos, y nos hemos peleado un montón. Ahora ya hay una. Directamente para mí, no puedo ser amiga tampoco de alguien que esté esperando que Bergoglio reconozca su vida, su deseo, su... No. Total. No. Conozco gente creyente también que detesta la institución, digamos, la iglesia, también. ¿Viste? Como que... Claro. Sí, más bien, qué sé yo, creamos en lo que creamos, pero no me digas que... Que mejoramos. Estás esperando que la iglesia te diga que está bien o que acepta lo que vos haces. No. No es por ahí. No es el medioevo, no. De una. No es por ahí, no. No es por ahí, ok. No. Bien. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Soy Chamonoki, soy Chamela, ese con tu chatube. Trae por rap, ese por el mucle. Nunca le ave que por la tube. Me gusta el día cuando es de noche. Para de día yo trasnochar. Admiro el ciego que pueda verme. Lo mismo al mudo que pueda hablar. Me gusta todo y nada me gusta. No soy miedosa y todo me asusta. Peleadora pero no peleo. Soy muy rara pero no lo creo. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Sí, y en este tiempo que han estado de ama de casa y cuidando a Elena, no produjeron nada nuevo, o sea, no hay nada que se pueda comentar, porque... Sí, mira, sacamos un tema que se llama Save Me, con B corta, no significa nada. Ok. Pero es un tema, sí, estamos trabajando también mucho desde nuestras casas, con la compu, cada una hace de sus ideas, nos las circulamos, a otra se le ocurre una letra, otra le agrega melodías, seguimos trabajando, pero bueno. Así, a la distancia, conectando, y si tuvieron que amigar con la tecnología o ya eran amigas. Encontrándonos. No, ya trabajamos bastante así. Sí, totalmente. Sí, bueno, tiene unos videos alucinantes. Cada una arma cosas y después se las circula a las otras. Ahí va. Bueno, y esa es otra cosa que hicimos en... Ni bien empezó la cuarentena, que dijeron 15 días, lanzamos un concurso de videoclips y la propuesta era, bueno, en estos 15 días vamos a dar un premio de 10.000 pesos al mejor video sobre las canciones de nuestro último disco. Y recibimos 46 videos. Increíble. Uno mejor que el otro. No, fue alucinante. ¡Ah, qué genial! Nunca imaginamos que faltaban 6 meses, pero... Le hubiesen estirado más. Los primeros 15... Sí, de hecho, después hubo 5 premios, porque fue muy bueno. Buenísimo. Sí. Yo recomiendo a quienes escuchen esto que se metan en nuestro canal de YouTube de Kumla Queens. Sí. Porque de una misma canción hay 15 o 16 videos. Es ¡ay, qué bueno! ¡Ah, buenísimo! Sí. Sí. Están ahí en el canal de YouTube de Las Cumbias. ¿Y son pibes de acá? ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Qué onda? Ganaron un equipo de Rosario. Eran varias personas, eran tres, no me acuerdo ahora los nombres, pero... Tranqui, sí. Ganaron, bueno, eran de Rosario, es un videoclip de animación del tema... Ay, no me acuerdo nombrarme los temas. Ella. Okay. El tema se llama Ella no quiere hablar conmigo. Este. Pero para el primer premio fue otro de una chica que se llama Juliana, que vive en Barcelona, que hizo el tema Puesta, que también nos impactó bastante porque era como una coreografía con una persona toda envuelta en un traje blanco, con barbijo, guantes, botas. Ah, muy bueno. Sí, muy bueno. Y tiene como muchos colores en el fondo y baila con los colores. Es algo muy de artes visuales y coronavirus. Genial. Que fue la primera semana de pandemia, de cuarentena, ¿entendés? Fue muy choqueante cuando recibimos ese material. Y después salió segundo, Ella no quiere hablar conmigo, compartió el premio con otro que eran mis sobrinitos, pero que no tuvo nada que ver la familiaridad, porque son dos niñas de 10 años y de 6 que hicieron. Ella no quiere hablar conmigo, es el hermanito, se representa como que la hermana no quiere hablar con él. Ella no quiere hablar conmigo, le pide a sus amigas que no le hablen de mí, no quiere saber si respiro. No, buenísimo. Lo que se suponía que era una canción de desamor entre una pareja, lo interpretaron como de desamor de la hermana más grande y el hermanito más chiquito. Sí. Qué genial. Increíble. No, genial, genial. Así Después que otro premio fue para el Sindicato Universal de la Amistad, que viven en Necochea, que también el video lo hizo un nenito de 10, 12 años. Hizo como lo que era la presentación de Alf, sí, ¿te aquella acordás? serie Ah, sí. de Alf el extraterrestre. Sí. Bueno, copió cómo empezaba Alf, él hizo con el tema la misma introducción que la serie de Alf. No, una locura. Mira. Ah, No, mortal. todas cosas así. Sí, Después, un sí, video de señora, de un tema nuestro que se llama No me digas señora. También unes pibes de Barcelona, que no, todo así humorístico, tipo nuestros videos. muy bueno, No me muy digas bueno. señora, pero están en una fiesta y empiezan a cabecear, se sientan al sillón y Son cabecean. una fisura. Ah, lo voy a mirar ahora. No Quieren creo. arreglar una mesa y no pueden arreglar y terminan llamando al técnico. No, no, no, buenísimo. Empiezan a jugar a la pelota y les duele todo el cuerpo. Y No. Barcelona, España, Barcelona, Argentina, quiero decir, España, No, no. Argentina, públicos. Ah. Sí, hubo cosas de O de otros Argentina, de países España. también. Sí. No, no sé si mandaron de otro país. De España hubo como 5 o 6. De Mira qué Madrid, buena de onda. Barcelona. Bueno, Después ustedes acá fueron hubo bastante. también. Hubo mucho. Hubo gente de Chubut. Bueno, gente de Rosario. De Necochea, de Muy Bahía bueno. Blanca, no, estuvo, fue una Muy buena locura. idea, aparte. Me parece una idea. ¿Quién se les ocurren a ustedes todas esas genialidades o hay una que se le ocurren esas que como esa idea que es muy buena? No, no, se nos ocurre, por eso te digo que a nosotras nos funciona muy bien juntarnos, porque también somos como una usina de. Por ahí nos juntamos a tocar y en vez de estar tocando nos ponemos a hablar de esto y decimos. Hay que hacer un concurso de videoclip. Sí, ¿cómo no se nos ocurrió? Y no tocamos, pero empezamos a armar el Claro, concurso. O qué sea, bueno, sí. nos hace muy bien juntarnos. O hacemos videos, o hacemos temas, o no sé. Como por eso nos quedamos tan trabadas con la cuarentena, porque el hecho de no poder juntarnos y hablar así por Zoom llegó un momento que nos hizo un poco mal. Porque nos extrañábamos, porque una se cortaba, la otra no tenía señal, ¿viste? Al ser Te enferma, cinco, ¿no? El Zoom te enferma en nos el alma. mataba. Sí. Claro, encima después, pues, facultad con Zoom, la banda con Zoom, con el sello con Zoom. No, en un momento dijimos, basta, chicas, no. Recortemos Zooms y grupos de WhatsApp. Mi grupo de WhatsApp, sí, más bueno. ¿Y con qué sello están Basta. ustedes? ¿Cómo es el tema del sello? No, no, De sus propios nosotras, sellos, pero de una. trabajamos, bueno, con Vivi, que es nuestra manager, digamos, Claro. y con ella organizamos las fechas, tenemos otra persona que trabaja en Europa, Claro. entonces igual todo el tiempo tenemos que estar hablando, viendo cómo seguimos, Sí, teníamos sí, una gira sí. planeada que tuvimos que posponer. ¿Y qué onda los Muchas planeamientos? reuniones por Zoom, Claro, claro, mucha claro. reunión por Zoom. Nos quedás así. Yo los entrevistados, muchos hemos hablado de que quedás como con una goma acá entre los dos, acá. Sí, cuando me dijiste que era por Zoom, dije, no. Uy, pobrecita, no, ya está, ya Pero está, bueno, no ya te importa, todo libero. bien. Yo quería hacer una canción de protesta, pero la verdad es que estoy puesta. Perdóname, amiga, si me pongo molesta, pero la verdad hoy estoy puesta. La cosa no es con vos, es que la realidad me cuesta. Me siento mejor cuando estoy puesta. Yo quería hacer una canción de protesta, ya fue, me cabio y explote la fiesta. La que no levanta la mano. La que no le, el que no levanta la mano. El que no levanta la mano. Maestro patrullero. ánimo se va, pa' atrás, pa' atrás, pa' abajo, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Mi ánimo se va, pa' atrás, pa' atrás, pa' abajo, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Mi ánimo se va, pa' atrás, pa' atrás, pa' abajo, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Tiempo, sí, de una, porque aparte te vi en Instagram y dije, ay, es re simpática y re piola, ¿ahora cómo voy a hacer? Porque todo era como, pero súper accesible y te agradezco un montón, me quería reflotar. No, a vos, este muchas tema. Gracias. Buenísimo, sobre... Sí, no, si son unas genias y bueno, nada, esto es más una conversación y nada, si tenés ganas también chumear Radio Caso, que... Que sé que Patricia, me enteré que estaba... Me metí a ver un poquito, ya me hice amiga en Instagram, también para recibir notificaciones. Está piola, hace cosas muy piola. Sí, estuve chumeando un poco, buenísimo. Sí, hacé lo que quieras. Para mí está bueno si querés poner el tema este que te dije yo, que se llama Save. A ver, ¿se ve al revés también si yo te pongo así? Ahí va, muy bien. Qué grande, sí. Save, de una. Okay. Ese es el último tema que sacamos durante la pandemia. Ah, perfecto. Ese es el último, pero después cualquiera, yo preferiría que pongas también del último disco que se llama Los Bailables. Los Bailables, dale. Que es como lo que estábamos haciendo ahora. Genial. Y ahí también está en YouTube, en Spotify. Dale. Su mirada, ella me escucha, acompaña la parada. Bandolera busca algo que encender, agitadora quiere ver todo arder. Antes preguntaba, ahora no pido permiso. Como la bruja que fui, yo me deshice del hechizo. Llevo una tormenta acá, a mí siempre me acompaña. Ya no soy la misma después de sentir la rabia. Oh, oh, oh, oh. No se habla de amor, no se habla de amor, se habla de valor. De ella que aprendió a sentir su cuerpo libre y rompió. Thank you. sé lo que comentan a los cuatro vientos. Probaste la furia y te volviste loca. Fue imposible borrar el sabor de tu boca. Ahora anda coloca, enfurecida bailando en la oscuridad. Rompe la pista, ya no la para nada. Antagonista, todo es mejor cuando volteas acá. Ahora anda coloca, enfurecida bailando en la oscuridad. Rompe la pista, ya no la para nada. Antagonista, todo es mejor cuando volteas acá. Bueno, dale, me encantó, buenísimo. Primero está ese, después, y ahora voy a ver lo que los deditos que les hicieron. En otra situación más normal te regalaría un disco, pero bueno. No podemos. Tranqui. ¿Vos por dónde estás? ¿Estás por Villa Crespo? Sí, sí. Sí, como, sí, claro, la vuelta a los ingenieros. Sí, sí, de una, sí, sí, estoy. No, todo bien, ya viste que ahora las... Bueno, igual me encantaría, pero viste que ahora es todo streaming, como es Spotify, la... ¿El objeto disco? Sí, sí, ya sé, pero bueno, qué sé yo, a nosotros nos gusta el disco, están las letras. Opa. Ah, están las letras, vamos, ¿ves? Ahí va. El arte está arte. Todo pensado. Me bueno, encanta, sí. ¿No? Antigüedad, me eso ya es antigüedad. Sí, pero ya si están las letras, garpa, ¿ves? Ya es un súper argumento, está muy bien. Sí, no hay pibes de sellos así que sacan cassettes, me estoy enterando ahora que estoy en este mundo. Sí. No, y bueno, si el caso nosotras... estamos, sí. No, que nosotras cuando tocamos armamos un puesto, tenemos vinilos, tenemos CD, bueno, remera, fanzine, libro, de todo. Y viene alguien y dice, ¿y no tienen un cassette? No, me está jodiendo. Vamos a tener cassette y nos van a pedir cinta abierta. No, dale, córtenla. Alguna, ¿viste? Sí, no hay con qué darle, ¿viste? Genial. Porque hoy en Europa también te piden que les vendas como el USB, ¿viste? ¿Ah, sí? ¿No? Porque hay mucha gente que ya no tiene equipo de música. Ni siquiera te reproductor CD, claro, no les cabe. Sí, sí, sí, ya fue. No, pero están las letras, ahí sí, está. Loco, yo tenés que llevarlo, tenés que vender un pendrive, no lo dijo, no sé, ya, morra. Ah, demasiado. Bájenlo de YouTube. Sí, sí, chortito, trae una. Voy a pasear con mi hija. No tenemos ningún problema con que se bajen los discos. Nosotras somos re piratas, así pirata, que la pirata, sí, sí. Somos los piratas, está, sí, está bueno. Bueno, genial, dale. Muchísimas buenísimo, gracias buenísimo. Y bueno, oh. Pasto las Fieras son las que hicieron esto posible porque Caro es de ahí, que son mis amigas de toda la vida y está. Unas grosas totales. Dale. Unas grosas. Bueno, muchísimas bueno. Gracias. Pará. No te vayas. Ahí va. Ahora sí. Chao. Chao, gracias a vos, che. Gustazo. Nos vemos. Este programa fue presentado por Radio Caso.